¿Hay alguna jerarquía en la importancia de los sentidos? Es bien conocido que Aristóteles dice, hablando de los sentidos humanos, que los dos sentidos más cognitivos son la vista y el oído. Esa es una afirmación que, al ser problematizada, abre precisamente la reflexión a la que lleva la pregunta que se ha formulado, ¿no? Para jerarquizar los sentidos podríamos adoptar dos criterios fundamentales. Uno, en el cual podemos plantearnos una cierta jerarquía, es partiendo de la noción misma de conocimiento. Porque los sentidos son facultades o potencias cognitivas. Si son potencias de conocimiento, podríamos decir que un sentido será de alguna manera más perfecto que otro si el acto o la operación cognitiva propia de ese sentido es más perfecta desde el punto de vista de la propia noción de conocimiento. Advirtamos que el conocer admite cierta diversidad de modalidades. El conocer sensitivo forma un género de conocimiento, pero puede haber cierta gradación analógica en los actos de conocimiento, por la cual podamos decir que hay actos de conocimiento más perfectos que otros. ¿Qué puede querer decir esto? El conocimiento es una operación, hemos dicho, de asimilación objetiva e intencional, por la cual la cosa conocida no sufre cambio alguno. Ahora, si un sentido implica, como suele pasar con las sensaciones ligadas al tacto, un contacto físico, una inmediatez física entre el sentiente y la cosa sentida, uno podría decir que como acto de conocimiento realiza la razón de conocimiento de una manera menos perfecta, porque exige cierta unidad física, podríamos decir. No dejando de ser acto de conocimiento, porque no se trata de una asimilación física, pero sí cierta inmediatez que no se da en otro tipo de acto de sensación, como sería la visual o la auditiva, en la que hay una mayor mediatez entre el que siente y lo sentido. Esa es una vía de reflexión posible para organizar de alguna manera jerárquicamente los actos de sensación. Pero hay otro criterio posible, y es la relevancia que el acto de sensación tiene para la vida de ese ser sensitivo según su especie. Y ahí es claro que hay un principio manifiesto de relatividad, porque para una cierta especie un sentido puede ser jerárquicamente mucho más importante que para otra. Es obvio, por ejemplo, esto en el caso de la comparación que podríamos hacer entre el ser humano y un perro respecto al olfato, ¿no? La importancia vital que tiene para una especie y para la otra el sentido es completamente distinta. Y de ahí su relevancia desde el punto de vista no ya del acto de conocimiento, sino desde el punto de vista de la relevancia que tiene para la vida de la especie, ¿no? Ese es otro criterio para establecer una jerarquía y un orden entre los distintos actos de sensación. Una sola cosa me parece importante añadir a esto, y es que en el caso de los sentidos humanos, no debemos olvidar nunca, y volviendo a la afirmación de Aristóteles, que la importancia vital de los sentidos está ligada a la especificidad del vivir humano, que no es sensitiva, sino racional. Esto no se da en ningún otro ser viviente, ¿no? En los seres vivientes que se especifican por la sensitividad, lo que podemos hacer es comparar los sentidos desde el punto de vista de su relevancia vital, y eso parece un criterio bastante claro. Y el otro, que es discutible, que el que puse primero, de en qué medida o en qué grado o de qué modo, y podría haber maneras distintas, el acto de sensación de ese sentido realiza la razón de conocimiento. Pero en ningún caso cabría jerarquizarlos por su instrumentalidad en relación con el conocimiento racional, que eso sí cabe y es un criterio fundamental en el hombre, ¿no? Pero ahí ya estamos entrando en una cuestión que es exclusivamente antropológica.